Pensé que ya estaba grabando como estaban las. Perdón. Bueno, vamos a estar escuchando a esta banda de rock punk que se llama Ataque 77. El día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Espero les lata la propuesta musical y bueno, pues si tienen alguna complacencia, si quieren que pongamos alguna rola. La neta yo no conozco mucho de Ataque 77, pero sí sí me laten algunas rolas, entonces vamos a estar escuchando a estos carnales de Ataque 77 el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Este es el día domingo 17 de mayo del 2020, domingo 17 de mayo del 2020 y quién sabe qué de la pandemia, más de 50 días de la que andamos enclaustrados. Entonces, bueno, pues con ese motivo, por esa circunstancia, estamos haciendo también estos programas de radio diario. Sí, así es. Bueno, pues vamos a adelante, a darle. Y bueno, pues chido, gracias a la banda que nos está viendo y a la que no, pues también estamos grabando el programa para que nos puedan ver posteriormente. Así es de que, bueno, vamos a darle con este rollo. De las rolas que realmente va a ser como que al azar porque ahorita no tenemos así como que el guioncito, pero bueno, vamos a escuchar Ataque 77 con esta rola que se llama Solo por Placer. A ver qué les parece. Así es, estamos escuchando a estos carnales de Ataque 77 el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Y bueno, pues espero les lata la propuesta musical, porque es rock un poco más rapidito, es un poco más rapidito el rock que estamos tocando hoy, y es este rock sudamericano, un poco diferente a lo que tenemos escuchado de la banda, de la banda de allá de Sudamérica. Este es un poco más rapidín, entonces espero que les lata. Y bueno, este es el programa número 33, porque ahorita lo estaba viendo, programa número 33, que ahora estamos haciendo con esta cuestión del Facebook Live. Antes utilizábamos el Facebook Live. Ahora sí lo estamos utilizando. La idea es de que nos puedan hacer conocer el trabajo que estamos haciendo. Si les late, pues chido, que nos puedan seguir. Tenemos nuestra página oficial, que es Sublevarte Radio, pero bueno, ahorita estamos transmitiendo en una cuenta nueva, entonces posiblemente mucha banda que la que está viéndonos o escuchándonos, pues nunca nos había visto, porque es banda nueva. Pero bueno, tenemos ya bastantes años haciendo esto de radio por internet, así que bueno, pues espero les late la propuesta. Y bueno, en nuestra página oficial Sublevarte Radio tenemos pues como más de 100 programas ahí, los que quieran curiosear y echarle un lente y escuchar los programas que tenemos. Así es de que bueno, pues ahí está. Y bueno, por ahí está el buen Esteban Nicasio. Saludos al buen Esteban, el primo del el Tebo. Chido, gracias. Vamos a escuchar más rolitas de estos carnales que se llaman Ataque 77. Para todo el mundo, papá llegó borracho, como de costumbre. Año nuevo, vida nueva, año nuevo, puestos nuevos. Navidad, Navidad, dulce Navidad, dulce Navidad, felices Navidades. Nuevas atrocidades, como de costumbre. Año nuevo, sin champán, sin pan dulce, sin caviar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, dulce Navidad. Esta canción se llama Papá llegó borracho. Así se llama, no es Dulce Navidad, se llama Papá llegó borracho. Bueno, vamos a hablar algo del Ataque 77. Estos carnales es una banda de punk rock, dice argentino, decía yo que sudamericano, formado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en 1987, actualmente integrada por Mario Gabriel Martínez, Luciano Scaglione y Leonardo De Seco. Varios de sus álbumes obtuvieron certificaciones de oro y platino de allá en Argentina. Y bueno, vamos a leer un poco más. Es como la introducción de lo que trae esta carna, estos cuates del Wikipedia. Dice sus canciones Ángeles Caídos y Hacerlo por Mí han sido consideradas las número 97 y 19 respectivamente entre las 100 mejores canciones de rock argentino según el sitio web rock.com.ar Argentina. Y bueno, pues ¿qué más? A ver, bueno, aquí viene un poco de la historia. La banda se formó en el 1987, o sea que ya tiene bastante tiempo, como un grupo de amigos que se reunía para tocar sus canciones favoritas. Se lanzaron al escenario con el estilo punk rock, con letras con contenido proletario, dice aquí el Ataque 77 surge tras la disolución de la banda Cabeza de Navaja. Excepto Federico, que no tenía experiencia musical previa y fue convocado como cantante. La banda estaba entonces formada por Mariano Martínez, los hermanos Francisco en la voz y Damián Ciro en el bajo. Luego de la ida de Alejandro Gramsci, ya que anteriormente era el cantante Danio, el tío Mariano en la guitarra y Claudio Leiva en la batería, Federico propuso el nombre de Ataque gracias a su sello discográfico conocido de los hermanos Peruzzi, y los demás integrantes de la banda le sumaron el 77 debido al movimiento punk underground de 1977. El 23 de octubre del 87 debutó oficialmente en la discoteca Cemento, quién sabe qué, Tolenado, con el grupo Descontrol. Con esta formación graban el demo llamado Última Noche que Pasé Contigo, que sigue inédito hasta el momento. Bueno, vamos a poner a ver si encontramos una de estas rolas que nos están recomendando. Ángeles Caídos o Hacerlo por Mí. Bueno, vamos a ver si está por aquí. Si no, ponemos otra rolita mientras. Y no está. No se encuentra por aquí. Ahorita lo ponemos. Vamos a poner otra rolita mientras. Que buscamos esas rolas. Ay, ay, ay, ya se me dice último recuerdo, a ver qué les parece. Y es Ataque 77 el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Argentina hasta la muerte. artistas, músicos, recursos, el pueblo en la calle. Músicos, recursos, grita la revolución. Argentina, la derecha gorila y ochiva. Nosotros ya no la son, somos tercera posición. Último recurso, el pueblo lo pedía. Último recurso, Argentina vencerá. Hacelo por mí. Bueno, esa es una rola de las que nos estaban recomendando dentro del Wikipedia, que es así como que más bien una baladita, ¿no? De estos carnales de los del Ataque 77. Y bueno, pues escuchamos antes de esa rola de Hacerlo por mí, escuchamos, ay, esta cosa, escuchamos El Último Recurso, también rola de estos carnales de Ataque 77, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a los saludos que ¿dónde están? Uy, es que le había movido, perdón. Bueno, pues ¿quién está por ahí? ¡Ay! Bueno, está Ana María M. Saludos, Ana María M. También está el buen Manuel Bautista, alias El Negro José. También está Minerva La Morena Martínez, Rubí Martín, también está por ahí, saludos. Beatriz Rosete, saludos a Beatriz Rosete. También Angélica Bertis, mi querida Angie, saludos a mi querida Angie, que también está por ahí. Y el buen Esteban, que nos manda saludos, el Tebo, primo, parte de la familia, que también nos está viendo, ¿no? Bien, también por ahí está Grace. Graciela Mendoza, saludos a Grace, un beso. Y bueno, gracias a todos los la banda que está viendo y escuchando el programa el día de hoy. Y bueno, vamos a la música, vamos a la música el día de hoy, que tenemos a estos carnales de el Ataque 77. El día de hoy, estamos escuchando sus rolas de Ataque 77. Y bueno, esto ya lo leímos un poco. Bueno, un poco de las influencias, pues obviamente es punk. Punk, puro punk. Dice las principales influencias del Ataque 77 fueron y son, pues, los Ramones, aunque con el paso del tiempo fueron incluyendo algunas variantes y combinaciones del punk rock con otros estilos en las bandas preferidas e influencia de los integrantes de Ataque 77. Además de los Ramones, se pueden destacar a The Clash, que es también una banda bien chida, los The Clash, Bad Religion también, Motorhead, Black Flag, The Exploited, que también es una banda pesada, Rancid, Sex Pistols, que es una banda clásica del punk, Social Distortion, también, imagínense, los Beatles, Oasis, los Madness, que también es una banda bien chida, Bob Marley, Sonic Youth, que también vamos a hacer un programa de Sonic Youth próximamente, y el Talking Heads, que bueno, también Talking Heads es una banda muy muy muy chida y muy muy recomendable. Bueno, vamos a la música, ya pasamos con los saludos, ya leímos un poco de historia de la banda de Ataque 77. Y bueno, hasta acá abajo vi que había unas rolas que se oyen bastante chidas, bueno, por los títulos. No recuerdo, la neta, no soy bueno para la cuestión esta de los títulos de las rolas, se me va mucho la onda con eso. Pero, híjole, pues a ver qué nos dicen estas canciones. ¿Dónde está? Bueno, ay, no te digo. Bueno, vamos a escuchar esta rola de Ataque 77. Híjole, está muy cortita. La vamos a ligar con otra rola porque son rolas muy, muy, muy cortitas. Esta rola se llama Combate y es Ataque 77, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Oh. deseo me despertó. Voy a cambiarme en 3 minutos. Adiós, tren, a la guerra me voy. ¡Combate! ¡Combate! ¡Combate! ¡Combate! Lo conseguí, el suena y empezamos a correr. Odiamos a todos, yo no sé por qué. ¡Combate! ¡Combate! ¡Combate! ¡Combate! Peleamos, todos gritamos, todos odiamos, en nada pensamos. ¡Combate! ¡Combate! ¡Combate! ¡Combate! ¡Combate! ¡Combate! ¡Combate! ¡Combate! Hacia el sur, solo donde Bueno, ese se llamó Donde... No. ¿Sí? Donde las águilas se atreven. Es así como que una rolita como que más relax de la que ya habíamos venido escuchando. Pero también escuchamos, bueno, escuchamos antes otra rola que se llama Combate. Y es así un poco más, más rapidita de estos carnales de Ataque 77. El día de hoy acá en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Bueno, queremos también hacer la aclaración, pues que a lo mejor tenemos ahí un problemilla con la cuestión de los derechos de autor de todas las bandas que tocamos, bueno, que ponemos en la radio. Cuando está la cuestión esta del cuando estamos transmitiendo el programa, se supone que debemos de tener los derechos de autor de las rolas. Entonces, el programa, cuando es en vivo, como en este momento, sí se escuchan las canciones, sí se escucha el audio, sí se escucha todo bien, pero al momento de que cuando se graba el video, en el caso de cuando estamos en la transmisión de Facebook, se graba el video, pero ya el video ya no tiene audio por ese mismo rollo de los derechos de autor. Pero lo que estamos haciendo, la otra tirada es que estamos grabando el programa. Entonces, lo que hacemos es grabar el programa y ya una vez grabado, pues ya lo subimos posteriormente. Lo tenemos que subir a otra plataforma donde ahí no las guardan. Es una un archivo muy grande, se puede decir. Y ahí nos guardan todas las memorias de todos los programas. Ahorita estamos subiendo poco a poquito porque sí es medio tardado el proceso. Y al menos ya en nuestros dos sitios de internet que tenemos en Facebook, bueno, cuentas de Facebook, que es Sublevarte Radio y Tiempo de Híbridos, en esas dos, que la jenga. Bueno, se nos cortó aquí la señal, como suele suceder luego en bueno, no suele suceder, siempre nos pasa, no sé por qué, pero siempre nos quitan la señal. Pero ahorita nos la restablecemos, no hay problema, y es para estamos dando a conocer por qué luego no se puede dar, o no pueden escuchar luego los programas de radio. Entonces sí hay que explicarles a la gente porque de repente pues no sabe, ¿no? No sabe qué onda, luego mandamos los videos y o les decimos que estamos acá y resulta que pues no se ve, ¿no? Bueno, ya restablecimos la señal acá en Facebook y bueno, les estábamos diciendo que tenemos ese problema con la cuestión de los derechos de las rolas. Entonces lo que hacemos es grabar el programa para que ustedes lo puedan escuchar posteriormente en nuestras plataformas. Y así es como le estamos haciendo: grabamos el programa y posteriormente lo subimos, al menos en las dos cuentas que tenemos, que es Sublevarte Radio y Tiempo de Híbridos. En esas dos cuentas ya tenemos dos programas, no, cuatro programas ya tenemos ahí. Tenemos cuatro programas, uno es de punk, que hicimos hace algunas semanas, el de Kenny, los eléctricos también, y tenemos otros dos, que ya no me acuerdo, Amantes de Lola y La Cuca también. Hicimos estos cuatro programas, esos cuatro programas que ya hicimos con ayuda del Facebook Live, ya están en nuestras cuentas de Tiempo de Híbridos y Sublevarte Radio aquí en Facebook. Así es de que bueno, pues chéquenlo, banda, y bueno, pues si les late, pues ahí nos hacen publicidad. Tuvimos un corte ahí del internet, Pero bueno, ya estamos restableciendo la señal, y espero que se queden por ahí un ratito hasta que terminemos ya ya casi estamos sobre el tiempo, pero vamos a seguirle con la música. Vamos a escuchar ahora de estos carnales de Ataque 77, vamos a escuchar Tropas de la Noche, a ver qué le parece, qué les parece. We'll be right back. Bien, pues esos fueron los compas del Ataque 77, que el día de hoy estamos escuchando algunas de sus rolas. Y bueno, no las apunté, pero Mundo de Guerra, o Mundo de Hoy, más bien Mundo de Hoy se llamaba. ¿Quién más? ¿Cuál era la otra rola? Híjole. Es que esta cosa de repente, acá está. Tropas de la Noche fue la primera rola que escuchamos, y luego Mundo de Hoy. Ahora sí, esas dos rolas fueron las que escuchamos de estos carnales que se llaman Ataque 77. Y bueno, les recuerdo que, bueno, lamentablemente nos cortaron la señal del internet hace un ratito, y bueno, la tuvimos que restablecer. Y bueno, por ahí está, bueno, todavía está el buen Negro José, el buen Manuel Bautista. También llegó por ahí mi querida Queta, la Queta linda, Ángeles Martínez. También, bueno, está desde hace rato Minerva Lea Morena, saludos a Mine. Y bueno, también por ahí llegó Isabel Maldonado. Isa, mi querida Isa, saludos a Isa, que anda un poco lejos. Espero que se oiga chido hasta allá la señal. Allá están franchuleando. Y bueno, en la primera parte del programa, no sé si alcanzamos a mencionar a toda la banda que estaba por ahí, pero bueno, está Graciela Mendoza, Gritten Chan, saludos. No sé si así se pronuncia tu nombre, pero Gritters Chain. Ana María M, Rubí Martín, Beatriz Rosete y Angie Angélica Berti, saludos a todos ellos que estaban en esa primera partecita, pero que pues lamentablemente cuando estábamos hablando, pum, se cortó la señal de esta cosa del Facebook. Y pues ya, ni modo. Bueno, llegó por ahí el Xolot Orozco. No sé si es si es compa o compañero. Xolot Orozco, saludos también. Ahí está, los saludos. Llegaste en el momento de los saludos. Chido, muchas gracias a toda la banda. Ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero sí queremos dar la recomendación que siempre hacemos todos los días. Ahorita estamos en la fase más difícil, se puede decir, de esta pandemia de lo del COVID. Entonces hay que extremar un poco las precauciones. Yo creo que más por la cuestión de que en estos momentos sí está más cañona la situación. Entonces, la recomendación que siempre hacemos, que hay que cuidarse, carnales. Si tenemos que salir, pues hagamos con el cubrebocas, y si vamos en el transporte público, pues llevar acá unos guantecitos, porque pues uno no sabe, ¿no? Y también igual la cuestión de las concentraciones de gente, evitarlas en lo posible. Cuando vean que hay mucha gente, pues mejor luego, ¿no? Me ha tocado así luego ir al banco. Bueno, al banco nada más uno va a pagar, porque realmente uno no va a sacar dinero, pero sí nos ha tocado ir al banco, y hay un chorro de gente, y luego pues mejor buscamos alternativas. Eso me sucedió ayer o antier, que fue al banco. Hoy es domingo, sí. El viernes que fue la cuestión de la quincena, pues había mucha gente, mucha gente en los bancos, y bueno, iba a ser un pago, y lo bueno es que ya te reciben pagos en cualquier hasta en las farmacias. Tuve que pagar en la farmacia el adeudo, el pago lo pude hacer sin ninguna bronca, y mientras que en el banco pues tienes que estar formado a ver hasta qué horas te toca, y acá en la farmacia pues de volada, no había nadie, de volada. Entonces busquen también alternativas, carnales, para que no se encuentren en esas aglomeraciones de gente, que sí es son, luego son de riesgo y de peligro, ¿no? Entonces, bueno, la recomendación que siempre hacemos, cuídense y espero que salgamos de esta, vamos a salir de esta sin ningún problema. Entonces, bueno, pues esa sería la recomendación del día de hoy, bueno, de todos los días, la recomendación que siempre hacemos. Vamos a la música. El día de hoy tenemos a estos carnales que se llaman Ataque 77 y vamos a escuchar de estos carnales, ya la escuchamos, Más de un Millón se llama esta canción y es Ataque 77 el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. La te veré más. Que esta sensación alguna vez la peló, pero ahora es distinto porque tengo más, mucho más. Tiempo para estar, tiempo para estar, tiempo para estar con nadie más. Tiempo para estar, tiempo para estar, tiempo para estar con nadie más. Tiempo para estar, tiempo para estar, tiempo para estar. Bien, esa rola se llamó Tiempo para Estar y también escuchamos Más de un Millón, dos rolitas ligadas de estos carnales que se llaman Ataque 77, aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Y bueno, pues ya nos estamos despidiendo, ya estamos sobre el tiempo. Sale, les queremos agradecer a toda la banda que estuvo presente el día de hoy aquí en este programa dominical. No hubo misa, pero hubo programa de radio Tiempo de Híbridos. Bueno, no sé si ustedes extrañen ir a misa. Yo no. Bueno, vamos a dar los agradecimientos a toda la banda que estuvo presente el día de hoy. Mi querida Angie, Angélica Bertis, Beatriz Rosete, Rubí Marín, Minerva La Morena Martínez, Ángeles Martínez, puro Martínez el día de hoy. Manuel Bautista, Ana María M, espero que no sea Martínez. Weirdshine y Mendoza Graciela, ¿quién más está por acá? El buen Esteban Nicasio, que también nos manda saludos. ¿Quién más estuvo por acá? Espérenme tantito porque ya se nos está cuatrapeando aquí el asunto. Bueno, igual Weirdshine, el buen Manuel Bautista, Ángeles Martínez, Minerva La Morena, Isabel Maldonado, Xolot Orozco y Rubí Marín. Chido, gracias a toda esa banda que estuvo presente el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Y bueno, pues nosotros nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche, pasaditas de por ahí de las 7 de la noche, pero aquí vamos a andar. No queremos entorpecer ahí la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud, entonces por eso iniciamos un poco después para no quitarles el rating. Pero la idea es pues estar un poco cotorreando, escuchando música, recomendarles algo de música en cuanto a no solamente de rock sino de otro índole. Y bueno, pues saludar a toda la banda que nos conoce o que no conocemos y que bueno, pues ahora estamos conociendo. Muchas gracias a toda la banda, nos estamos escuchando el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo Híbrido saludando a toda la banda y nos vamos a despedir con una rolita más de Ataque 77 para que nos podamos escuchar el día de mañana igual a partir de las 7 de la noche. Los vamos a dejar con una rolita que vimos por acá. Hasta varios muertos, dice, hasta verlos, más bien, hasta verlos. Es Ataque 77 aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Thank you. noche. También te recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe. También fue mi último amor. Yo te había jurado que ya no robaría. Yo no quería terminar así. No llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a soltar. Volveré a verte. Pues ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias a toda la banda que nos estuvo escuchando el día de hoy. Gracias, va llegando Ale Bonilla. Saludos a mi querida Ale. Y pues les agradecemos mucho. Les cambiamos la rola porque la otra se oía bastante gacho. Entonces escuchamos Espadas y Serpientes de esta banda que se llama Attack 77. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Chido, banda, cuídense mucho. Nos estamos viendo mañana. Chido.